pa' cuando te traicionen, pa' cuando alguien te clave la puñalada trapera. Dedícale amargura de la Pambelé. Por encima como un camión. Imborrable el pasado, impredecible el futuro, implacable el presente y cuando acabará. Arráncame el pecho. Por más que lo intento, no lo estoy logrando. Desde tu túnel negro, no veo el final, no veo el final. Refugiado en la historia de los pasos que se han dado, ensordece mi cabeza, no logro sacarla del fango. Arráncame el pecho que me está matando. Siento que la pena no me deja respirar. Aunque lo intento, no lo estoy logrando. Desde tu túnel negro, no veo el final, no veo el final. Amargura, corazón que llora, que no me deja respirar. Esta vida no te lo perdona.